Buenas tardes, mi nombre es Anaís Zúñiga y el tema correspondiente del que les voy a hablar es sobre el emprendimiento. Muy bien, primero que todo les mencionaré el concepto. Este corresponde a la actitud y aptitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. También mencionaré como número uno el emprendimiento y educación. Estos dos conceptos van de la mano, siempre y cuando busquemos formar o moldear capacidades y características innatas en un individuo, principalmente en un niño o niña, ya que es el preciso momento para que el pequeño despierte y ponga en práctica ambos procesos, como lo menciona Silvia Scioli de Torres. Si la educación es el medio por el cual logro modificar actitudes y comportamientos, casi diría que hay una relación absoluta entre educación y entrepreneurship. Vale la pena, entonces, pensar en educar a los emprendedores. Puede ser que haya muchos emprendedores que nazcan, pero de seguro que todos necesitan hacerse y capacitarse como tales. Por lo tanto, si se quiere obtener grandes y mejores emprendedores, se debe tomar en cuenta varios aspectos que faciliten estas obtenciones y con ello lograr una fusión más óptima. Como segundo concepto que le describiré es el emprendimiento como motor del crecimiento económico. Este hace referencia a Liebenstein en 1968, quien en su teoría de eficiencia X se refiere a la ineficiencia con la que se combinan los recursos dentro de la empresa. Considera al emprendedor como aquel agente capaz de dar una respuesta creativa e innovadora a dicha falta de eficiencia, así como capaz de conectar diferentes mercados, como explotar un potencial arbitraje y suplir las deficiencias del mercado. Como lo menciona él anteriormente, las empresas de hoy día en su mayoría no tienen la capacidad suficiente para capacitar sus colaboradores en el campo del emprendimiento o también no cuenta con la información para ejecutar dicha capacitación. Si nosotros como docentes fomentamos en los pequeños y pequeñas de este proceso, cuando ellos lleguen a la edad adulta, tendrán la capacidad suficiente para poner en práctica las habilidades y aspectos importantes relacionados con el emprendimiento cuando se les presenten situaciones adversas a su trabajo. Con estos procedimientos podemos ir implementando e ir eliminando paulatinamente los errores que algunas de las empresas cometen a la hora de ejecutar o poner en práctica algunos de los procedimientos y objetivos a conseguir. Y como concepto número 3, hablaré sobre la importancia de la innovación y el emprendimiento en los docentes. Acá mencionamos que el espíritu emprendedor debería formar parte de las cualificaciones básicas a potenciar en la educación. Debería estar presente en todas las etapas formativas. Se debería introducir en la educación desde las primeras etapas como un nuevo enfoque en la enseñanza. Toda actividad que ejecutamos a lo largo de nuestra vida tendrá como raíz la educación y de ella se desprenden los valores inculcados, fortalezas, visión, esmero, es decir, todo lo relacionado con el emprendimiento, el cual nos formará como buenos miembros integrantes de una sociedad que vocifera a viva voz la necesidad de personas con estas características. Toda persona, y en especial para los niños y niñas, adolescentes, siempre el aprendizaje resulta tedioso, monótono, aburrido, cansado, entre otros, sobre todo en ciertas materias como matemáticas, historia, filosofía. Los docentes en un alto por ciento se limitan a la transmisión de información y no se percatan cuando un alumno está desmotivado o le falta concentración. Es en ese momento cuando el docente debe tener la capacidad para innovar y hacer de la clase más entretenida e interactiva y utilizar todas las herramientas con las que cuenta en este momento dentro del aula o en su entorno, ya que son también de vital importancia si se le quiere dar una forma distinta a la enseñanza. Y por ello no debemos delimitar nuevas técnicas que nos han ido inculcando los educadores que nos anteceden, ya que siempre se está evolucionando en todos los campos y la educación no es la excepción. Bueno, con esto damos finalización a unas de las tres formas distintas cómo podemos ver el emprendimiento. Y a continuación les mencionaré sobre dos reflexiones. La primera es sobre las posibilidades de hacer inclusión digital en el aula como apoyo al currículo y cómo el emprendimiento puede favorecer esta acción. Desde que un niño da sus primeros pasos en el largo camino del aprendizaje, siempre se le estará orientando, motivando y guiando para que éste poco a poco se vaya sumergiendo en todo lo relacionado al éxito, superación, perseverancia, responsabilidad, autoestima. Y así, al llegar a la etapa de madurez como persona y como ciudadano, tenga la capacidad suficiente para enfrentarse al nuevo mundo y los retos que éste le estará ofreciendo. De esta manera, si adoptamos nuevas formas y objetivos de preparar e instruir a los futuros habitantes y utilizando una educación más interactiva, lograremos una mejor estabilidad económica, social, emocional en un mundo lleno de constantes cambios. Nuestra sociedad ha ido evolucionando de una forma radical y con ella nuestro entorno. Por lo tanto, es de suma importancia que se vayan integrando a nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos, a aprender y a concientizar las grandes maravillas como lo es la tecnología, de que realizarles inclusiones digitales en el aula es una forma diferente de socializar, ya que es más interactiva, dinámica y se involucra a cada uno. Además, como futuros guías u orientadores, saber que debemos incorporarlos a cada uno y dirigirlos a los nuevos planes de estudio para que vayan formándose y adquiriendo conocimientos y habilidades, con el objetivo de colaborar en el desarrollo, la enseñanza y aprendizaje, y de esta manera ofrecerles una forma diferente e innovadora a aprender el uso de las nuevas tecnologías, y de esta manera el emprendimiento favorecería, ya que les daría una nueva propuesta para visualizar y tener grandes expectativas como futuros ciudadanos. Tratándose de uno de los temas de hoy día, nos atañe a todos como habitantes y en especial a las entidades gubernamentales. Podemos analizar algunos aspectos importantes de gran interés para una mejor orientación en el campo del emprendimiento educativo, el cual, dado los avances en todos los componentes de nuestra sociedad, se convierte en un pilar fundamental para las diferentes áreas que componen una economía y sobre todo en el ámbito laboral. Es imprescindible para cada sector, ya sea público o privado, dotarse de la mejor mano de obra, esto con la finalidad de ofrecerle al consumidor lo mejor de sus productos y servicios. Esta mano de obra calificada, por lo general, se obtiene de los nuevos integrantes del equipo de productividad, los cuales provienen como egresados profesionales de los centros educativos, universidades. Por lo tanto, es de suma importancia la forma, calidad y la ejecución que se le dé a la enseñanza del emprendimiento por parte del docente para lograr los objetivos propuestos. Y como segunda reflexión es cómo podemos incluir el emprendimiento en nuestro proyecto educativo. Muy bien. En relación al concepto de emprendimiento que se entiende por actitud y aptitud, podemos mencionar que los grandes valores que todo ser humano posee provienen de este concepto, ya que el éxito que toda persona obtenga en su vida depende de la ejecución y aplicación de estos. Por lo tanto, una de las formas de incluir este elemento es promoviendo en cada uno de los discentes el sentido de cooperativismo o trabajo grupal, en el cual tendrá como objetivo principal descubrir todas las capacidades que tienen los niños y niñas para así identificarlas, fortalecerlas y ejecutarlas, y con esto ir moldeando a un futuro miembro de una sociedad que día con día es más exigente. A partir de aquí, es de suma importancia que como futuros docentes debemos de inculcar y de enseñar a los alumnos habilidades fundamentales para la vida, como las relaciones entre las personas, el optimismo y la capacidad para emprender, aprovechando al máximo las fortalezas y pasiones de cada uno. Muy bien, aquí damos por finalizado el tema sobre emprendimiento y de cómo tenemos que ser mejores emprendedores, ya que somos seres que estamos en una constante evolución. Muchas gracias.